Me encuentro en la escuela primaria Dulce María Martín y converso con una profesora o una maestra, en este caso también secretaria del núcleo del partido de esta escuela. Su valoración acerca de cómo comenzó este curso escolar 2018-2019 en la primaria Dulce María Martín. Una evaluación muy, muy concreta, bien más regular. Bueno, este curso, el inicio del curso comenzó bien, marchó perfectamente. Lo único malo de esto es que teníamos problemas de cobertura. Vamos a hablar de la cobertura. Ah, bueno. Para usted, el curso comenzó bien. Y con todo lo organizado, todo se realizó correctamente. Bien. ¿Cuáles son las prioridades que tiene este centro para este curso escolar? ¿Cuáles son las prioridades? Ya sea prioridades bajadas por el Ministerio de Educación, el municipio, la provincia, pero en concreto, la escuela. Bueno, la prioridad fundamental aquí es la enseñanza, el aprendizaje. Y en segundo, que estamos este año estamos en un proceso que es el ERCE, y que Cuba está dentro de esos países para salir adelante, y quisiéramos que nuestro país fuera el primer lugar. Y se está trabajando con los niños de tercero y sexto grado en función de ese ejercicio, que es importante. Esa es la prioridad fundamental que tenemos en este curso. Usted me está explicando al principio la cobertura docente. ¿Cuál es la situación de la cobertura docente en este centro escolar, Dulce María Martín? Bueno, la cobertura docente aquí en este centro no tenemos maestro ni de segundo. El maestro de segundo grado, y bueno, ya se incorporó una de primer grado que se está trabajando con ella, pero en realidad ella no es maestra. Pero bueno, ha aceptado ahí en el grupo, igual que la compañera de segundo grado, que también se ha trabajado los metodólogos, la directora, jefe ciclo, está trabajando para que ella... En resumen, hay problemas con segundo grado. Con segundo grado. Pero se han buscado alternativas para que no esos grupos no tengan no se queden sin clase. Además, yo pienso de que el problema de cobertura es que hoy la formación vocacional, nosotros como maestros debemos realizar círculos de interés con la formación vocacional para que el niño sienta amor por la profesión y así, bueno, vaya a las escuelas pedagógicas para que se hagan maestros. Eso. Otra pregunta, ¿valores o cómo fue la preparación metodológica, didáctica, político-ideológica que recibieron ustedes los maestros para iniciar este curso escolar? Bueno, nosotros recibimos una preparación por la directora del centro y bueno, fue buena porque ahí se debatieron temas fundamentales. Además, se prepararon a los maestros para comenzar un curso con efectividad. Bueno, y esta pregunta podría parecer que lo que persigue es conocer un número, y no es eso. Esta pregunta lo que persigue es demostrar cómo el Estado cubano invierte cuantiosas riquezas, en este caso monetarias, para la educación. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿conocen los maestros de este centro el presupuesto que se le entrega a esta escuela para formar esa generación? ¿Lo conocen realmente? Bueno, yo te dijera que bueno, aquí se realizó una reunión donde se debatió el presupuesto. Y ahí, bueno, se dijo todo con respecto a lo que tenemos exactamente, lo que tenemos este año. Y eso se debatió. Y el director del centro, con ese presupuesto, es que va diariamente calculando qué puede él gastar o no para y continuar. Esta idea que yo le decía inicialmente, que los estudiantes, que los profesores o los maestros conozcan el gasto del Estado en función de la enseñanza, aprendizaje, para crear valores morales. Exacto. Yo pienso que ahí sí se debe intensificar un poco más. Yo pienso que eso sí se debe intensificar, porque realmente nosotros como maestros tenemos que formar en los niños esos valores, pero también en la familia, en la casa, debe de formarlo, porque realmente hoy estamos perdiendo los valores y eso hay que rescatarlo. Correcto. Bueno, ¿cómo está la base material de estudio, de vida, la alimentación? ¿Todo eso está asegurado aquí en este centro? Bueno, la base material de estudio, sí, ya todo está garantizado, todos los niños tienen su base material de estudio. Y bueno, la alimentación, tú sabes que es balanceada. Pero tienen siempre un plato fuerte. Sí, realmente todos los días hay algo. No es, pero bueno, sí lo tenemos. Bueno, algo muy importante que tú ahorita tocabas: ¿cómo es la relación familia, comunidad, escuela? Valórame, ¿cómo estás? Bueno, te voy a decir que hoy es un buen ejemplo. Sí, mira, la familia como tal no está apoyando a la escuela en estos momentos, porque te lo digo por cuando comenzamos, hay muy pocos padres, que yo no te digo que no todos, que sean todos, pero sí hay padres que apoyan la escuela, pero hay otros que no les interesa. Los padres hoy de esta zona están puestos, la mente la tienen puesta para otra cosa, menos para la escuela. Y si un lugar en una localidad es importante, es la escuela. Bien. Otra pregunta. ¿Ustedes conocen el padrino de esta escuela? Bueno, me refiero a instituciones. Sí, el padrino de esta escuela es Cuanacán. El turismo, Cuanacán. Bueno, ¿y cómo es esa relación? ¿Cómo apoyó el inicio del curso? Bueno, él realmente al el inicio del curso él sí apoyó. Y no, al principio sí. Y con respecto a la pintura del centro también apoyó, y la merienda de los niños, hizo una merienda general para los niños y maestros y para la familia que también estaba en la escuela. ¿Y tú crees que eso puede ser mejorado, el apadrinamiento, no solo desde el punto de vista material, sino de otro punto de vista? Yo pienso que los padrinos deben mejorar más. No en esta escuela, sino en todas las escuelas del municipio, porque nosotros podemos, este municipio puede avanzar con respecto a eso. Y una última pregunta, retos. ¿Qué retos tú crees que tiene esta escuela para este curso escolar? Además de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Cuál podría ser otro reto? Preparar a los niños para la formación vocacional, la relación familia-escuela. Prepararlos también para crear en ellos valores, que la escuela y la comunidad y la familia estén unidos, que se vinculen. Correcto. Muchas gracias.

y entonces hay que resolver eso. Pero no de un, modo, yo no quiero hablar, eres tú la que estás hablando, ¿no? ¿Cómo tú resolverías un tanto o atenuarías un tanto ese problema de familia, la relación familia, comunidad, escuela? Bueno, haciendo reuniones grupales en el aula y conversando con los padres, echando charlas educativas. Escuela de educación familiar. Todo eso está normado, ¿eh? Entonces, sí. Bueno, por lo menos en que yo te hablo yo directamente, claro, de la parte mía. Yo eso, todo eso siempre lo hago con las reuniones grupales. Gracias. Continúo en la escuela primaria Dulce María Martín y converso con una de sus maestras. ¿Cuál es el grado que usted imparte? Actualmente cuarto grado. Continúo con ellos de tercero. ¿Pero es cuarto grado todas las asignaturas? Todas las asignaturas. ¿Eso cómo se llama? ¿Puro, como lo dice? Puro. Siempre, en el primer ciclo siempre es así. Es así. La maestra tiene que darlo todo. No hay humanidades, no hay ciencia. No. Es todo junto. La característica que tiene, en este caso es mío, que yo les di tercero y continúo con ellos hasta cuarto. Ya. Y lo vas a despedir del ciclo. Del ciclo. Uh-huh. ¿Cuáles son y cómo viste el inicio del curso escolar? ¿Cómo tú viste? El inicio del curso escolar, por lo menos en esta escuela, sí, aquí. Tratamos por todos los medios que se iniciara con la calidad requerida, con los locales pintados, las aulas organizadas. Muy bien. Con el acto, ¿cómo fue? El acto fue el día de lluvia, pero reunimos el comedor y los alumnos que estaban, hicimos el acto de inicio de curso. Y hubo buena participación de buena la participación familia. De la, sí, aquí esta escuela tiene la característica de que toda la familia se hacen una grande en la escuela. Ah. Esta escuela tiene eso. Bueno, ¿cuál es la prioridad suya para cuarto grado? Bueno, que los niños aprueben con calidad las asignaturas priorizadas, lengua española, matemática y un trabajo integrado que tiene por primera vez en el mundo en que vivimos. Mi objetivo es que calculen bien, que escriban y lean bien y que puedan defender su trabajo integrador del mundo en que viven. ¿Cuál es la situación de la cobertura docente en este centro? Bueno, aquí aún faltan maestros, pero tratamos de suplir con las mismas características que teníamos nosotros. Una auxiliar pedagógica tiene 12 grados y lleva muchos años en la escuela, la tiene como alternativa. Solicitamos otra maestra que es, como quien dice, la emigró para acá y la utilizamos como maestra de primer grado que nos faltaba. En computación todavía tenemos un déficit, pero esa maestra trata de dar los grados priorizados, fundamentalmente lo que tiene en el ERCE, que es tercero y sexto, y a cuarto grado que tiene por primera vez computación. Aquí no nos ha afectado tanto porque hemos utilizado alternativas. Correcto. Ahora, ¿cómo usted evalúa la preparación que se hizo para el curso escolar desde el punto de vista metodológico, didáctico, político, ideológico? Bueno, en cuanto a político ideológico, yo lo considero que fue excelente, porque los maestros tienen la herramienta para poder trabajar con los alumnos y con la familia sobre todo. En el curso escolar se trataron temas, aún podrían faltar otros que sean de interés de los maestros, de ampliar el caudal de conocimiento, no solamente para su grado, sino del mundo, del ámbito nacional e internacional, que eso, para un fin de curso, hay una persona encargada que son los que elaboran los temas. Claro. Tratamos los temas, lo llamamos los maestros de computación, y cada uno se trató de forma correcta. Yo le he hecho esta pregunta no con el propósito de que me den un número ni memorizar un número, sino para ir demostrando cuánto invierte el Estado cubano en la, digamos, educación integral de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Usted conoce y se ha manejado el presupuesto que tiene la escuela para el curso escolar? Para el curso, para este curso, sí, escolar, en realidad no, pero eso es de año a año. Ajá. Y este curso escolar entra de enero a diciembre. Ya el presupuesto en enero se manejó. Ahora lo que queda es el remanente ese que va quedando. Porque correcto. Ya... Pero yo me refiero, ese número que se le dio y para lo que está y que después se deriva, ¿no? En partidas. Se le ha dado tratamiento desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista político ideológico, en ese. Bueno, en las clases los maestros en tratamiento de asignatura en matemáticas se le damos cuánto cuesta un libro, porque tratamos problemas donde el Estado invierte tanta cantidad para los libros. Correcto. Para los materiales escolares. Esa es la pregunta. Sí. Se ha hecho. Sí, se ha hecho. Bueno. Incluso hemos tratado de llevarlo hasta un poquitico más, los más grandes, de lo que invierte el Estado en un niño que tiene que repetir, que ese niño ya este curso le dieron esa cantidad, esa asignación, pero el curso que viene de escuela tiene que invertir en ese mismo niño pues dos veces, porque no es lo que le corresponde al grado posterior. Hasta eso hemos insistido con los niños. Bueno, ¿cómo usted valora la base material de estudio, de vida, alimentación? ¿Está asegurada para este curso? Para este curso sí, está asegurada. Claro está. Hay cuadernos que no han llegado a nosotros. Pero ¿sabes para cuarto grado? Los cuadernos de esa hoja blanca, que es para la educación laboral, ese a la escuela no ha llegado. No. Los demás y las gomas, los pinceles, todo eso ha llegado poquito a poco según la distribución. Claro. ¿Cómo usted valora la relación familia-comunidad-escuela en este centro? Bueno, mira, la cena es algo complicado y es, como usted dice, es, si tú analizas, es una microzona. Sí. Pero en esta escuela, en los dos cursos, en los tres cursos que yo llevo, se ha tratado de poner a la familia como el centro más importante de la comunidad, la escuela, y que la familia forma parte de esta escuela, y se ha tratado por temas familiares en las escuelas de padres, que se dan las reuniones todos los meses con los padres, se ha tratado de involucrar a los padres en todas las actividades. Hay cosas que no le imputan a los padres, pero sí la escuela ha tratado de forma indirecta de acercarlos para tenerlos como amigos, como una familia más. Claro. ¿Y cómo han sido los resultados, por lo menos en el inicio, este mes? Bueno, mira, usted sabe que la escuela está pintada. ¿Quién pinta las aulas? Los padres, sin pedirle nada material. Ellos han visto la necesidad de la escuela y ellos han traído sus pinturas. Se han pintado los padres, que sea alfombrita maestra, que si no se quema, ustedes ven, hay aulas que tienen calor, esos ventiladores costaron por ellos, para que sus hijos se sientan bien, la escuela resuelva sus problemas, igual que la comida. Padres que traen sazones, que nos traen condimentos, para que la comida, usted sabe cómo es en la escuela, claro, se elabore de la mejor forma posible. Bien. ¿Usted conoce quién, como organismo, institución del municipio, es el padrino de esta escuela? Sí, la gente del turismo Lintún. Cubanacán. Cubanacán. Se agarra, ¿puede ser, no? Es el director, pero bueno, estamos hablando de la empresa. Sobre él gira, claro. Usted lo ve que es una relación sistemática, ¿se está haciendo? Sí, ellos participan en todos los actos de fin de curso, en el Día de los Pioneros, en las fiestas de fin de curso. Ellos mismos colaboran con algo exterior de la escuela. Ajá. Una última pregunta. Para usted, ¿cuáles son los retos que tiene esta institución educacional para este curso escolar? Primero, demostrar a la comunidad que la escuela es el centro más importante. Segundo, que los alumnos pasen con calidad y que se sientan bien la familia y los trabajadores de la escuela. Porque sin ellos no somos nada. Sin los alumnos y su familia, la escuela no tiene objetivo, no tiene fin. Y por lo tanto, las escuelas tienen que corresponder con su trabajo a que eso sea parte de la familia, de la comunidad. Gracias. ¿Y tus libros y las libretas? Todo bien. Yo trato de mantener la base de materias de estudio. ¿Tú eres monitora? Sí. ¿De qué? De matemáticas y jefa de actividad. Dígame usted, tremenda responsabilidad. ¿Y cómo está ese grupo? A ver, ¿cuántos grupos hay de sexto grado? Uno solo. ¿Uno solo? ¿Cuántos alumnos? 19. 19. ¿Y cómo se llevan ustedes? Todo bien. O sea, a veces no entro a char, pero todo bien. Todo bien. Y cuando tú le dices hacer una actividad y eso, ¿cómo responde? Sí, bien, algunos protestan, pero bueno, los varones, porque ustedes saben que ellos no, los de ellos no es trabajar. Pero bueno, tú logras encaminarlo. Sí, claro. ¿Verdad? Anhelos y realidades. Que mis niños no dejen de recibir ni un solo turno de clase. Y hasta ahora los están recibiendo. Y que al final tengamos una buena promoción, como hemos tenido otros cursos, y que todo salga bien, que los niños de noveno todos se gradúen y que séptimo y octavo puedan continuar. Es dar clase. Mi prioridad es esa. Nuestro padrino es la EMA, es decir, el COSIENSAP. Todo el mundo dice que es poderoso. Bueno. Por lo menos maneja recursos. Que la pudiera entonces cerca, ¿eh? Es simplemente cruzar la calle. Qué bueno. Ellos, desde el primer momento que empezamos la limpieza, organización, embellecimiento del centro, tuvieron acto de presencia y materialmente nos apoyaron en ese inicio del curso. Bueno. Además, otros organismos como servicios comunales nos favorecieron en ese sentido. No es valorarlo como una importancia, sino como una relación. Porque realmente yo necesito que mis estudiantes se vean identificados con los diferentes organismos a los que en un momento determinado yo voy a tributar personal para que laboren ellos. De lo contrario, viven en esta comunidad y no conocen ni los organismos que existen en ella. Y el personal que mayormente labora en estos organismos no pertenece al propio municipio. Claro. Y eso es lo que se está tratando de formar, que no vengan personas de afuera o de otro lugar a trabajar en un municipio que lo que necesita es fuerza laboral. Tratar de elevar la promoción. Es bajo. ¿Cuál fue la promoción más o menos del curso pasado? Estuvimos por un don de los 70 y pico%. Tuvimos alumnos, 31 alumnos repitentes el curso pasado. ¿Y la calidad de la promoción? Mejor no hablar. Es mejor no hablar. Es mejor no decir nada. Está bien. Estamos enfrascados en eso. Ese es el primer reto que tiene. Ya uno lo vencí, que se llama asistencia y puntualidad. Yo tengo actualmente hoy mi asistencia de la escuela que anda alrededor de un 96-97%. Y ahora me falta mejorar la promoción. Es un trabajo que va a ser arduo, porque realmente el resultado mío se va a ver dentro de dos cursos, porque es el nuevo ingreso de séptimo grado. Yo ahora estoy arrastrando el octavo y el séptimo de hace dos cursos atrás. ¿Entiendes? Por eso le digo que va a ser un trabajo arduo y enfrascado en mucho. Yo me estoy proponiendo a que todos mis alumnos lleguen al 100% de promoción con la mejor calidad requerida. Yo tengo las mesas que se menean de un lado para el otro porque están cogidas con alambre. Si yo pudiera sustituir esos alambres por tornillos, fuera bueno, feliz. Esto lo va a conocer Capu cuando salga en el programa. La cobertura docente. Bueno, hasta ahora me faltan 3 auxiliares pedagógicas. No, la única que tengo es la de preescolar. Ahí sí tengo déficit. Los maestros están todos cubiertos. Tengo la jefe ciclo. Hasta ahora va bastante bien el claustro. Y no le ha faltado un maestro. Hasta ahora no. Los libros faltaban, pero ya dijeron que lo iban a traer.